alternativo. www.rnma.org.ar. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Y sí, se encendió la luz de aire y aquí está, en esta excepcional miércoles enredando las mañanas desde FM La Caterva, junto a un montón de radios y colectivos de gráfica también y otras tantas experiencias audiovisuales. Esto es Enredando las Mañanas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sol en la ciudad de Buenos Aires para comenzar esta mañana, rumbo al mediodía, plagado, llenos, totalmente satisfechos de la cantidad de notas que tenemos para hoy. Pero primero lo primero, vamos a saludar Julián, Boxer, Antonella. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a ustedes que están a un lado y a otro de mí, que soy Eduardo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Parece que en radio hay que decir el nombre entero, así que hola Eduardo, hola Julián. Estamos acá muy contentos de retomar una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Un poco corriendo, no vamos a mentirle a los oyentes que no nos ven. Euge de la retaguardia me dicen, el oyente no te ve, no sabe lo que pasa. Pero bueno, logramos arrancar a horario y vamos a contarles un poquito lo que tenemos para el día de la fecha. Vamos a estar retomando la entrevista que le hicimos a Carlos del Frade el viernes pasado, el tema, el plan para pacificar la ciudad, como tituló Página 12, y que fue etapa dos días seguidos de Página, así que se ve que los muchachos y las muchachas de Página 12 están muy contentos. Vamos a hablar con Juan Monteverde del Movimiento Giros para tener otra voz, la voz de las organizaciones y los movimientos que vienen construyendo en los territorios hace un montón de tiempo. Después vamos a hablar con Omar Núñez, el papá de Diego Núñez, asesinado hace 2 años en un caso de gatillo fácil, para que cuente un poco cómo está la causa y las actividades que va a haber en el marco de que se cumplen los 2 años del asesinato de Diego. Vamos a estar hablando también con los trabajadores de prensa, en este caso con Ana Laura, que es delegada del diario BAE. Recordamos que el diario BAE y Crónica es propiedad de los hermanos Olmos y que están proponiendo pasar a todos y a los trabajadores y las trabajadoras de estos dos redacciones a una única redacción y que se conviertan en trabajadores multifunción. Para así, bueno, ellos lo entienden como una forma de flexibilización y precarización laboral, así que ayer estuvieron haciendo actividades. Vamos a estar hablando con ella para que nos cuente. Después también vamos a irnos hasta Valparaíso para hablar de lo que está pasando ahí en Chile, en el puerto, con estos incendios. Chile que viene bastante agitado con movimientos sísmicos y ahora también esto que pasó. Nos vamos a ir hasta allá, hasta Chile, para hablar con gente de ese mismísimo vecino país y hermano. Vamos a estar hablando con gente de Radio Placer, es una radio comunitaria que funciona justamente ahí en Valparaíso, que estuvieron de visita aquí en la Argentina hace muy poquito. También vamos a estar hablando de lo que dejó, lo que ocurrió el pasado viernes con la corriente villera independiente, una movilización que se realizó frente a la SECHI el pasado viernes. Como decíamos, también ahí hubo detenciones y la medida de resistencia que se viene de los compañeros y compañeras de la corriente villera independiente. Y también vamos a estar hablando con Verónica Willipan, ella es de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, sobre la situación en general de los pueblos indígenas en nuestro país y la situación en particular de la inauguración en la Casa Rosada del Salón Pueblos Originarios que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar leyendo un texto también de Duende Garnica, que escribió bastante desgarrador sobre lo que fue la inauguración de este salón. Si nos entra todo, vamos a ir con todo esto en este Enredando las Mañanas. A mí no me van a saludar hoy, conmigo no van a estar hablando. Sí, te saludamos. Ah, bueno, buen día, ¿cómo estás? Yo voy a arrancar mandando dos saludos, hablando de saludar. El primero es para Daniel, el compañero de la colectiva, que 8:15 de la mañana me llamó y me despertó. Así que buen día, Dani, ¿cómo estás? Espero que ya hayas desayunado y que estés muy bien. Y el otro es para el compañero taxista que me trajo, que vivía acá en el barrio casualmente, así que vinimos hablando de la radio. Se llama Carlos, así que para él también un saludo. Y le dijiste que le ibas a mandar un saludo por la radio para que deje prendida FM La Cátedra y pueda escuchar el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, así es. Así como se prende este amigo taxista, también se prenden un montón de personas del otro lado de los micrófonos que hoy, solamente hoy, y en realidad los viernes, le toca a FM La Cátedra, pero que comparte este aire con muchísimos otros medios que después los vamos a estar recordando, enumerando, señalando, saludando y conversando con ellos en algún momento. No sé si hoy, pero esto va a suceder también. Qué bueno que se instalen, que empiecen a aparecer móviles a un lado y a otro del país, ¿no? Así es, está muy bueno, che. Ese va a ser el próximo paso de este grandísimo proyecto que es Enredando las Mañanas. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con un montón, una caterva de noticias. Vamos con un poco de música para cerrar este primer bloque de venta de anticipo de lo que se viene hasta el mediodía en este miércoles 16 de abril del 2014. Música y enseguida volvemos con Enredando las Mañanas.

aquellos que estamos organizados y que venimos peleando con otra perspectiva, tenemos que poder poner esta otra mirada en agenda para que realmente esas políticas lleguen aprovechando esta situación y no terminar en, digamos, tener que volver a tomar ese rol de denunciar los excesos y esa palabra tan nefasta para nuestra historia de las fuerzas policiales. Me parece que esa es la disputa que se viene ahora en más. Juan, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y nos queda, más allá de cualquier análisis o por encima de estos análisis, ponernos del lado de la disputa del proyecto de vida más que del proyecto militar, ¿no? Juan, te agradecemos nuevamente y seguimos este contacto en cualquier momento. Dale, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo. Ahí pasaba Juan Monteverde de Giros, de Rosario. Bueno, dos sanos ejercicios periodísticos. Primero, darle continuidad a las notas que pasan por aquí, por Enredando las Mañanas. Lo decíamos, el pasado viernes habíamos estado entrevistando al periodista y escritor Carlos Delfrade con su análisis sobre la presencia militar, la presencia policial ahí en la ciudad de Rosario, bajo este plan de pacificar la ciudad que fue lanzado el miércoles de la semana anterior. Delfrade era claro, incluso nosotros subimos un recorte de esa nota y lo titulamos con una frase textual que fue: es difícil encontrar la paz de la boca de un fusil de un gendarme. Pero decíamos, este sano ejercicio periodístico de también presentar otra mirada y también este desde los colectivos, desde las organizaciones sociales, otro análisis que quizás viene a ampliar o viene también a proponer otra mirada de la situación ahí en Rosario con respecto al narcotráfico. Sí, entendiendo que hablamos recién con un compañero de una organización hermana, de un movimiento hermano, que vienen dando la batalla en el territorio hace muchos años, y que, bueno, a nosotros capaz nos, lo que le comentaba recién, ¿no? Nuestra experiencia con la gendarmería en los barrios, en la ciudad de Buenos Aires, es nefasta, entonces nos cuesta creer que la presencia de gendarmería en los barrios de Rosario vaya a traer algo positivo. Pero bueno, ahí está lo que él bien decía, la disputa en este momento, porque el gobierno nacional, el gobierno provincial convoque a las organizaciones para que esto no sea solo un plan militar y pueda ser también un plan social de modificación de la situación de raíz, ¿no? Esperemos que así suceda. ¿Se puede decir que uno no está en nada de acuerdo con lo que acaba de decir el entrevistado? Se puede, hay que... Se puede. Bueno. Dentro de la salubridad periodística también está abogar por un periodismo subjetivo más que objetivo. No, está bueno igual hacer el ejercicio del contrapunto de las distintas visiones, las distintas miradas, así que obviamente saludamos la participación de Juan Monteverde. Lo cierto es que yo no espero nada bueno de la presencia de la gendarmería. No creo que sea posible combinarla con otras estrategias, sino que su presencia directamente inviabiliza la posibilidad de hacer otro tipo de acciones que combatan al narcotráfico. ¿Ustedes saben quién trajo la droga a la Argentina? El Sabeca de Banfield. ¿No lo vieron a Delía? Totalmente sacado, al borde de un infarto, tuvo que retirarse ayer en el programa de Santiago del Moro en Intratables. Bueno, nada, más allá de la comicidad, lo cierto es que la acusación de que fue, en este caso, Eduardo Duhalde, no lo puede mencionar, creo que están en un juicio, que perdió un juicio, de ahí el apodo del Sabeca de Banfield, como máximo responsable de del ingreso masivo del narcotráfico en nuestro país. Lindo nombre para un cuento de Fontana Rosa, el Sabeca de Banfield. Seguramente. Las palabras claves para ir cerrando esta nota, nos quedamos con estrategia policial, estrategia social urbana, disputa de proyecto de vida. Lo decíamos, más allá de coincidir o no con cada uno de los que comparten los micrófonos de Enredando las Mañanas, el proyecto de vida debe, y vamos a trabajar y a poner el cuerpo para que se imponga por sobre cualquier proyecto que tenga que ver con la presencia policial y todo lo que genera, como estas detenciones, desapariciones y la, como, bueno, tenemos el caso, ¿no? Lo decíamos la otra vez también, lo que sucede con los pibes de los barrios, Luciano Arruga y tantos otros casos que esperemos que no vuelvan a repetir. Que mismo Juan reconoció que ya empezó a suceder, digo, cuando le preguntamos sobre cómo lo recibió la gente, dijo, bueno, se sienten un poco más seguros, pero a los pibes ya los pararon en una semana 3 veces. Así que esa violencia simbólica, nada, es una cagada. Y se materializa. Bueno, nuestro amigo Fernando Tevele nos recuerda, el primer tema que pasamos hoy a la mañana fue The Dancing Mood, perdido del disco volumen 2. Nos hizo acordar que Hugo Lobo, el líder de Dancing Mood, es quien encara un proyecto social sumamente interesante de una orquesta infantil ahí en las instalaciones del Club Atlético Atlanta. Nunca está de más mencionar Atlanta. Nosotros también recordamos que ahí funciona un bachillerato popular, que es el único club del mundo donde funciona un bachillerato popular en sus instalaciones. Así que muchas gracias, Fer, por ese recuerdo. Nos vamos a ir ahora con un clásico de la lucha, La Hierba de los Caminos, en este caso en la voz y la música de la orquesta El Club Artístico Libertad. Ahí está. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una Roma. Señores de la mina se han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Tiene el tomate si está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa Caracas. Querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diez de la mañana, 30 minutos aquí en Enredando las Mañanas. Continuamos hasta las 12 del mediodía este programa conjunto, este programa hermanado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como les habíamos anticipado, estamos en comunicación con Omar Núñez, padre de Diego Núñez, asesinado el 19 de abril del 2012 por el policía Pablo Alberto Carmona. Se cumple en el próximo 19 de abril 2 años del asesinato y queríamos comunicarnos con él para que nos cuente un poco, que recuerde el caso, porque debe haber muchos oyentes que no lo tengan presente, y otro poco para que nos cuente en qué ha avanzado la justicia a la hora de juzgar al asesino de su hijo. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola. Sí, en base a lo que decías, soy el papá de Diego Nicolás Núñez, asesinado en el 2012, el día de su cumpleaños, enterrado el día de mi cumpleaños, el 22 de abril. Y nosotros buscamos a Diego al no volver a la casa, y lo buscamos y nunca tuvimos ayuda, ni siquiera policial, de ningún tipo. Y por intuición luego fuimos el día 20, fuimos a la morgue, sospechando de que todo este ocultamiento era porque Diego lo habían llevado a la muerte. Entonces fuimos a la morgue y lo encontramos ahí, pero después de varios ocultamientos, de varias chicanas policiales, y bueno, lo encontramos ahí por una sospecha y por una desconfianza que siempre en estos barrios le tenemos que tener al aparato policial y represor, en realidad. Omar, dentro de las prácticas de este aparato policial, cuando se suceden los hechos que vos recién nos describías y nos relatabas, entre ellos puntualmente fue, se plantó un arma en el cuerpo de Diego. ¿Es así? ¿Qué otras cosas se encontraron dentro de estas artimañas que implantó el aparato policial? Y sí, el que se ocupó del levantamiento de pruebas y todo eso fue la guardia saliente, o sea, retrocedieron el hecho como una hora antes, y en realidad a Diego lo mataron entre las 0:30 y 1:30 de la madrugada. Después el tema de que le plantaron un arma, que en realidad nadie se comunicó con nosotros a partir de que Diego tenía su documento con la dirección, tenía un Nextel nuevo que le habíamos regalado ese 18 de abril, cuando renovamos la flota, nadie, a pesar de que nosotros sonábamos, lo llamábamos, después apagaron el teléfono, y bueno, nunca tuvimos noticia más de Diego hasta buscarlo. Y Diego llevaba puesta unas zapatillas Reebok de cuero blanca, muy muy singulares, y cuando nos preguntaban cómo estaba vestido, le digo, tenía unas zapatillas Reebok verde, con vivos verde, de cuero, blancas, y me decía, y estaba vestido con una bermuda de jean negra o azul oscuro, una remera oscura, sí, que lo viste, ¿sabés algo? No, me decía. Entonces empezamos a sospechar, o por ahí era una forma de decirme, mirá, sí, a tu pibe le pasó algo, porque por ahí tenía esa persona que estaba al habla, no tenía la orden de decirnos nada, tenía una orden de ocultar. Y bueno, fueron 3 días muy trágicos, porque la muerte de un hijo es algo súper trágico. Después de ahí ya no hay más nada que temer, y bueno, estamos en la lucha porque este tipo vaya preso. Omar, luego del asesinato de Diego, se sucedieron amenazas a ustedes, a la familia, y una causa armada al hermano de Diego, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo está esto, qué sucedió? Sí, nosotros empezamos a tener intimidaciones. El patrullero pasaba, nos miraba con cara de traste, pasaban por al lado nuestro, se paraban ahí frente a casa. Después vinieron 2 veces a buscarla a Lucía, requerida por un juzgado, que no sé quién, que no, que nunca dieron a conocer nada, nunca fuimos notificados de nada, a Francisco tampoco se le mandó ninguna notificación de que, bueno, y empezaron a querer llevarla a Lucía dos veces, en vehículos particulares y gente de civil que ni siquiera te mostraban una placa en forma identificatoria, porque te la mostraban así, decían somos policía, venimos a buscarte y chao. Y encima amenazaban, mira, no salgas afuera porque donde te enganchemos te llevamos y ahí sí vas a perder, ¿viste? Y todo eso. Entonces empezamos a hablar con los hijos y decirle, miren, traten de no andar solos, de no andar a deshora, traten, tal es así que Francisco trabajaba en Puerto Madero y le dije, deja el trabajo, amigo, porque venirte a las 3, 4 de la mañana de Puerto Madero, Puerto Madero es para andar en coche, viste, pero si andás a pie estás solo y entre medio de la policía. Y bueno, y todo así. Y después sucedió de que supuestamente lo andaban buscando en el barrio por desórdenes, disturbios. Después por riña, después por lesiones, después por lesiones graves, después por homicidio. Pero nunca notificaron nada, nunca notificaron nada. Y cada vez que había un allanamiento por el barrio, por droga, por lo que sea, venían a buscarlo. Entonces, sospechábamos de que estábamos en peligro. A partir de lo de Lucía ya era evidente. Y bueno, y así. Después, por ejemplo, ahí está el juez este Creseri, que no se quiere dar cuenta de nada. A Francisco lo empezaron a drogar en la 28. Yo digo en el culo del aparato de justicia, en la unidad 28, en Talcahuano y Lavalle, en Lavalle y Talcahuano. Y después fue a Devoto, donde fue incitado al suicidio, le pasaron sogas, le pasaron dos veces sogas, en uno de los instantes donde Francisco tiene un rapto de lucidez, estaba con otra soga en el cuello y gente tironeando de ella para matarlo. Entonces ahí empezó a tratar de defenderse y lo último que se acuerda es que cuando se quedó quieto apareció en Ezeiza después de eso. Y te cuento algo más. Diego murió en cuclillas con el único disparo recto, en línea recta, es uno con una Glock 40 que le dio en la ingle y le destruyó todo el aparato genital, testículos, todo. Y con ese disparo ya no caminó Diego nunca más. Quedó de cuclillas y después todos los disparos de arriba hacia abajo y a modo de ejecución. Y el juez este Creseri es un tipo viejo, sabe que eso es una ejecución y sabe que al tener la cara quemada, por así como que fuesen salpicaduras de aceite hirviendo, fue a muy corta distancia, que todos los disparos son de arriba hacia abajo, entonces Diego estaba en cuclillas sometido y ejecutado. Con lo que le pasó a Francisco no se da cuenta de que por qué la policía tiene tanto interés en que a Francisco le pase algo, en someter a la familia al miedo para no seguir con la causa. Parece un nene ingenuo que no sabe nada de justicia o no sabe nada de cómo son estas cosas. Es la voz de Francisco Omar Núñez, quien está aquí hablando al aire en Enredando las Mañanas, recordando lo que sucedió aquel 19 de abril del 2012, cuando fue asesinado su hijo Diego Nicolás Núñez por el policía Pablo Alberto Carmona. Omar, te queremos preguntar, vos lo mencionaste recién, hablaste de la causa, sabemos que familiares, sabemos que muchas personas que los acompañan a ustedes fueron quienes y compartieron fuerzas para que esta causa avance, para esta causa pueda avanzar. ¿Cuál es la actualidad de esta causa actualmente? ¿Por qué está trabada? ¿Cómo reacciona la justicia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo la justicia en estos momentos? Y porque acá hay un viceversa. Acá hay un viceversa de que, por ejemplo, es a un policía que hay que meter preso. Entonces la causa se traba, tarda, la justicia es lenta. Ahí se puede mostrar lenta, porque si fuese al revés, o como a Francisco, que hasta la CIDE estuvo trabajando en esto, la CIDE, la DIFOC, toda la policía, todo un aparato, como que fuésemos una superbanda o no sé. Entonces todo eso hace pensar de que hay todo un trabajo para encauzar esto en contra nuestra, para que dejemos la causa de Diego, que la verdad que creemos fielmente de que este hombre va a ir preso, este asesino. Y después el tema es que hace 5 años, era como que estábamos todavía, la sociedad o las organizaciones, estábamos con en otra cuestión, y nos estaban matando a los pibes. Y hoy, por suerte, hay muchísimas organizaciones con la desgracia de que esto hace que también haya detrás un montón de pibes muertos. Entonces es como decir basta, y las organizaciones están sacando todo esto al aire, están mostrando, están visualizando las cosas, las radios más que nada, como la de ustedes, que no son supermasivas así, que son redes sociales, esas son las organizaciones y los comunicadores que nos ayudan, porque en realidad los medios masivos me hicieron muchísimas entrevistas y ansiosamente esperando que se difundiera por los medios masivos, y no, ¿viste? Entonces, gracias a la ayuda de las organizaciones, los vecinos, amigos, y también la lucha de los padres, ¿viste? El animarse, porque a veces acá en el barrio vienen pasando muchas cosas parecidas, pero hay gente que no se anima, tiene miedo, ¿viste? Porque cree que porque el pibe se drogaba, o porque el pibe salía de noche o lo que fuera, es culpable. Y el asesinato es asesinato cuando no se maneja la justicia como se debe. Entonces ese es el tema, más o menos. Y el sábado estamos en proclama de la consigna de siempre: justicia para Diego Núñez y libertad a Francisco, y con todos muchos otros casos: Luciano Arruga, Kiki Lescano, un montón de casos, lamentablemente, que se van a sumar a la protesta y al pedido de justicia. Son casos muy sonados, pero nunca resueltos. También con burlas desde la justicia, desde el aparato policial. Y bueno, todo eso es real, viene pasando. Yo tengo un hijo que hace... Hey, parece que lo... Omar, ¿estás ahí? Sí. Es tan real que tengo un hijo que hace 2 años no viene acá. Y el sábado, a 2 años, vamos a volver a hacer el pedido. Y somos gente que descreemos del aparato político, porque también tiene que haber una gran corrupción política para que esto pase. Desde ya, sabemos que es así, y esto que vos mencionabas de estos medios, de estas redes que nosotros tratamos de tejer y de armar y de enredar desde los que formamos parte de estos medios, como vos decías, no tan masivos quizás, pero que sí tratan de acompañar, como acompañaron los vecinos, como acompañaron muchas personas que los están acompañando a ustedes en este pedido de justicia, y por supuesto que acompañamos tus dichos y que vamos a tratar de darle todas las posibilidades de visibilizar esto y que finalmente se haga justicia. Omar, para que esto pueda seguir avanzando, recordanos, así se dice, ¿dónde va a ser lo del día sábado, la actividad que se va a realizar este sábado que vos nos decías? Sí, este sábado en Almirante Brown y Bransen, aquí en el barrio de La Boca, se va a comenzar al mediodía, y van a haber bandas donde los chicos de diversas bandas van a participar y también acompañar desde su música. Van a haber casos y va a ser a partir del mediodía acá en el barrio de La Boca, el día sábado 19 de abril. También, o sea, todas las organizaciones están invitadas a hacer arte y parte y tener la pertenencia que corresponde por el tema de que venimos hablando de que el No Te Metas fue en una época, en un tiempo nefasto, y ahora sigue pasando, o sea, te podés meter pero no te damos bola, es casi lo mismo. Y ahora venimos diciendo que sí, hay que meterse, es tiempo de meterse, es el tiempo de nosotros mismos cuidarnos como sociedad, porque ya te digo, desde otros lados es muy difícil conseguir la ayuda que necesitamos o por lo menos el cuidado que necesitan nuestros pibes, que en realidad es el futuro de nuestro país. Si no hacemos esto, no sé. Omar, por supuesto que vamos a estar poniendo el cuerpo y vamos a tratar de cuidar cada uno desde su lugar, pero también compartiendo los roles. Vamos a cuidar a los pibes, que no haya más asesinatos, que no haya más persecuciones como las que le tocó a tus hijos, como le toca a tu familia, y vamos, como te decía antes también, a compartir cada vez que se puede, cada vez que haya que estar, el aire de estos micrófonos para poder estar al tanto de este conflicto. Les recordamos, y vamos a seguir haciéndolo, este sábado entonces en Almirante Brown y La Boca va a ser y Bransen en el barrio de La Boca estas actividades. Omar, muchísimas gracias por este contacto con Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes, gracias por comunicar. Un abrazo, Omar. Igualmente. Bueno, difícil la nota, ahí decía Omar, es tan real que hace 2 años que no está Diego Núñez, es tan real que no está Luciano Arruga, es tan real que mataron a Kiki Lescano, y así podemos seguir infinitamente. Y me hace pensar, ¿no? La maldita policía, la misma maldita policía que ahora está en los barrios de Rosario, que hablábamos hace un rato, que genera una especie de alivio en los vecinos y las vecinas, la maldita policía que asesina pibes, que los desaparece, que los para, que los violenta física, psicológica, y todos los mente posibles. Así que nada, vamos a tratar de acercarnos a La Boca el sábado a partir del mediodía en Bransen y Almirante Brown, acá muy cerquita de la radio, así que ahí vamos a estar. Objetividad, subjetividad, poner el cuerpo es lo que hace falta para poder acompañar como corresponde, desde lo periodístico, desde lo mediático también hay que poner el cuerpo y no dejar que esto quede oculto, no dejar que esto no avance, porque la justicia, si nosotros no ponemos el cuerpo y no estamos encima, no tiene en muchos casos la intención de resolver absolutamente nada. Después podemos leer, obviamente, la falta de recursos de una familia familia, la falta de recursos de un colectivo no tiene que ser necesariamente una razón, no debe serlo nunca una razón para que la justicia no se ocupe, como tampoco debe ser nunca, como lo decía Omar, que uno de los pibes, porque está en situación de consumo de drogas o porque haya robado o lo que sea, tiene que ser perseguido por la policía, tiene que ser linchado, ¿no? Para traer esto un poco a colación, lo de la agenda de los grandes medios. No podemos permitir que esto pase, y esto no es simplemente editorializar y ponerse uno ahí con la voz impuesta en estos temas, sino poner el cuerpo. Más que la voz, hay que poner el cuerpo y acompañar esto. Te recordamos, quien pasó recién fue Omar Núñez, padre de Diego Nicolás Núñez, que fue asesinado en el barrio de Caballitos por el policía Pablo Alberto Carmona. Esto fue el 19 de abril del 2012 y este sábado se va a estar recordando en el barrio de La Boca con un festival con distintas actividades. Vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos en Enredando las Mañanas. Hoy me encuentro solo, sentado en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, hoy desde FM La Caterva, en conexión con un montonazo de radios cada vez más en todo el país, en esta nueva voluntad de la Red Nacional de Medios Alternativos de hacer un programa conjunto todas las mañanas entre las 10 y las 12. Lo que escuchábamos era Flema, Nunca Seré Policía, de Provincia ni de Capital, una suerte de declaración de principios para muchos de nosotros, que toma especial relevancia después de escuchar el desgarrador testimonio de Omar Núñez, padre de Diego, asesinado por la policía, y Francisco, injustamente encarcelado. Nunca seré policía, quiero saber si alguna vez voy a ser trabajador de prensa. Conflicto laboral en Crónica y BAE es un título posible. Para contarnos sobre esto, Ana Laura, del otro lado de los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Ana Laura? Hola, ¿qué tal? Te aviso por las dudas que estoy justo en el subte, así que por si se escucha mal. Pero bueno,

romper con la organización. ¿Hubo alguna respuesta del Ministerio de Trabajo? Mira, por el momento no, o sea, solamente está tomando partes, pero bueno, frente a tamaño conflicto, nosotros pensábamos, esperábamos que el Ministerio de Trabajo tenga un fallo a favor por todas las denuncias que nosotros presentamos, y hasta ahora, digamos, eso no pasó. Así que bueno, llamamos también la atención del Ministerio de Trabajo, que tiene que tomar cartas en el asunto, ponerse a disposición de los trabajadores en este conflicto, que bueno, es un conflicto para todos los trabajadores de prensa y todos los trabajadores en general, porque bueno, es un derecho inalienable la organización sindical de los trabajadores. Ana Laura, gracias por este contacto con Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una audiencia del Ministerio de Trabajo. Esperemos que con novedades positivas. Les agradecemos mucho por llamar y por estar atrás del conflicto. Gracias a vos nuevamente y seguimos atentos a lo que está pasando ahí en BAE y en Crónica. Gracias. Ana Laura Tornaquinorici. Que no estaba en el aeropuerto, estaba en el subte. Exactamente. Aunque sonaba de aeropuerto. Medio complejo el temita del sonido. Bueno, tienen hoy una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esperemos que tomen cartas en el asunto y se resuelva favorablemente. Bastante crítica la situación que pasan los compañeros y compañeras trabajadores de prensa, que además se encuentran con la dificultad de que obviamente sus medios no toman sus conflictos, así que se valen de afiches y de nosotros, los medios comunitarios alternativos y populares, que como no tenemos ningún condicionamiento podemos tomar ese conflicto. Y hay algo que destacar importante, que es que no importa de qué línea editorial sea el medio, para precarizar a los trabajadores de prensa tienen la misma política. Y recordemos que se trata de trabajadores. Tenemos condicionamiento, Santo, ¿cómo que no? No tenemos condicionamientos con ninguno de ellos. Podemos decir lo que queramos. Es otra cosa. Digamos lo que queramos. Lo hablando, que tenemos, sí. Sí, de aeropuertos y demás. ¿A ustedes no les pasa que el día antes de los feriados ya se sienten un poco feriados? Me gusta la sensación feriada. No, esa, yo me levanto el día antes del feriado y ya estoy como el viernes y el fin de semana, pero peor. Lo que no tenemos nosotros tampoco son patotas que nos vengan a apretar. Y si llegaran a venir, porque puede ser que eso suceda, somos una banda y aquí los vamos a estar esperando. Conté 13 medios que nos acompañan. Veníamos diciendo desde hoy que no somos solamente la Caterva quien está haciendo este Enredando las Mañanas. Son 13 los medios que aquí están. Yo voy a repartir la lectura de ellos. Yo voy a leer 6. Y Antonella va a leer el resto. No, mentira, yo voy a leer 5. La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, La Quinta Pata y Zumba la Turba. ANRED en la parte gráfica, los compañeros de Comuna también en la parte gráfica, los compañeros de Che Barracas, FM, La Riachuelo, Redeco, La Megafónica de Villa María, Radio Capoma, FM La Trinchera de Campana y nada más. Eso ahí. Último es un texto para acordarme que eran 13 los que teníamos anotados. Si alguno se llega a olvidar, perdón, si nosotros nos olvidamos de alguno, se comunica y nos dice y lo agregamos. Vamos a hacer una corrección. No tienen dificultad para salir en los grandes medios, tienen dificultad para salir en los medios comerciales. Ahí está, muy bien. Mañana, además de ser feriado, es el Día Internacional del Preso Político. Y como todos los años, diversas organizaciones políticos, sociales, estudiantiles y de derechos humanos van a conmemorar este 17 de abril como Día Internacional del Preso Político con un acto que comienza a las 17:30 en Callao y Corrientes. Así que mañana jueves, a partir de las 17:30 en Callao y Corrientes, comienza el acto por el Día Internacional del Preso Político. Van a hablar compañeros por Palestina, por Paraguay, por el País Vasco, por Chile, por Perú, por Colombia, por Kurdistán y seguramente también por Argentina, porque acá también tenemos presos políticos. Día del preso político, entonces lo sumamos a la agenda de actividades. ¿Podríamos cerrar algún Enredando las Mañanas con una agenda de actividades, movilizaciones, marchas y demás? Ahí ya tenemos una idea para la producción del próximo Enredando. ¿Tenemos algo más o nos vamos a una pausa, a un descanso para nuestras voces? Nos vamos a un descanso, nos gusta descansar. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo

Seguimos en Enredando las Mañanas en este bloque para ocuparnos de lo que fue, en verdad usamos como excusa la inauguración, el cambio de nombre en realidad del Salón Colón de la Casa Rosada, al salón le pusieron, lo bautizaron, lo bautizó la presidenta como Salón de Pueblos Originarios, con toda la indignación que eso nos puede generar a nosotros y sobre todo a los compañeras y compañeros de los pueblos indígenas que sufren todos los días el maltrato, el olvido, etcétera, etcétera, etcétera. Un cambio de nombre no viene a significar un reconocimiento a las reivindicaciones de los pueblos originarios. Bueno, ¿cuántas veces, no? Una estatua, meros símbolos que aparecen pero que no dan ningún resultado y no dan tampoco ninguna visibilización, un término que utilizamos mucho, pero que es una misión por cumplir. No nos quedamos solamente con este cambio de nombre, sí nos quedamos con las voces y en este caso la de Verónica para que nos cuente sobre este cambio de nombre, si fue algo meramente nominal o implica algún cambio verdadero. Vamos a hablar entonces, como bien decía Eduardo, con Verónica Huilipán. Ella es de la Confederación de Organizaciones Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola. Gusto escucharlos. Ahí está, no te estábamos escuchando. Bueno, Verónica, queríamos charlar un poco con vos, cuál es tu perspectiva de este cambio de nombre y el acto que se realizó el otro día en la Casa Rosada. Sí, en primer lugar me manifestaron mi preocupación fuerte frente a cómo se están desarrollando las políticas del Estado Federal frente a la demanda del movimiento indígena a nivel nacional. Se está tratando de solapar una realidad trágica que estamos viviendo los pueblos indígenas en este país, donde lamentablemente tenemos que decir que las mayores víctimas de la criminalización del ejercicio de derecho en esta Argentina actual desde el año 2009 en adelante hemos sido los pueblos originarios, y una criminalización que se ha ido agravando porque ha sido seguida de muertes, de asesinatos de hermanos por defender los territorios, por defender nuestras vidas, nuestra cultura en los distintos puntos del país. Y los que más han estado afectados en el último periodo, podríamos decir los últimos 4 años, han sido especialmente el pueblo Qom, el pueblo Huichí, el pueblo Pilagay y los hermanos en Santiago del Estero. Entonces, cuando se trata de vender un acto político partidario, oficial, utilizando el nombre de los pueblos indígenas para que vayan a aplaudir y a poner el colorido de lo que es un acto oficial, mientras los pueblos indígenas están demandando un diálogo político serio, un diálogo político que tenga que ver con poner en discusión el actual modelo de desarrollo extractivista que está llevando adelante este gobierno y que está perjudicando tremendamente nuestros territorios, de pronto tener que asistir a la novedad de que hay un salón con un nombre destinado hacia nosotros. Es decir, que nada de ofrecer soluciones a lo que nosotros mencionábamos antes como las reivindicaciones de los pueblos originarios, y vos mencionabas la cuestión del extractivismo, para eso no hay respuesta, es simplemente un cambio de nombre que no viene a significar nada. Más allá del descontento que suponemos que está en los pueblos originarios, te llevo un segundo porque lo mencionaste y estaba dentro de una lista de posibilidades de cosas que te queríamos preguntar. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios con el extractivismo en este momento y qué soluciones se han dado, si se dio algo y si se habló algo en este acto de cambio de nombre al respecto de este tema? No, respecto del extractivismo, lo que hay es una situación muy crítica en la vida de los pueblos originarios del país. Tengo que recordar, en noviembre del año 2011 se hizo una visita oficial formal del relator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas Argentina para dar cuenta de todas las denuncias que él estaba recibiendo en su oficina desde Ginebra por parte de los pueblos indígenas de Argentina, donde uno de los temas centrales era, o es, todavía en la actualidad sigue siendo, cómo el extractivismo está generando una situación terrible contra nosotros, porque no solo provoca desde la etapa inicial, que es la violación del derecho territorial, porque entran a los territorios sin consulta, sin participación, los gobiernos provinciales se hacen cómplices de esa decisión porque son los que facultan a las multinacionales para que ingresen, Pretendemos ampararnos en la política federal, teniendo en cuenta que a nivel federal hemos logrado construir un marco jurídico importantísimo para los pueblos indígenas en Argentina, y desde el Estado federal hay oído sordo, digamos, al planteamiento de un diálogo político para que se pueda poner en ejecución normas que debieran dar garantía a los pueblos indígenas de Argentina para que no se generen todo este proceso de violación de derechos humanos que se están haciendo a nivel de las provincias en alianza fuerte con las extractivas. En ese sentido, Verónica, ¿cuál es la situación allá en tu provincia en relación al fracking? La situación es crítica. Nosotros tenemos que decir que el fracking llegó a la provincia del Neuquén hace exactamente 3 años, y el primer lugar donde arrasó con una comunidad, con la vida de la comunidad, no solo desde el punto de vista humano, con la muerte de nuestra lonco Cristina Lincopán, producto de la contaminación que provocó el fracking en la comunidad Ñelaicó, sino también lo que está dejando en términos de devastación del territorio desde el punto de vista de la fauna, la flora, con la contaminación que se está generando en este espacio. Por eso justamente la movilización tan fuerte y decidida de las comunidades mapuches que van a ser afectadas por este tipo de actividad en lo que se conoce como el sector del proyecto de Vaca Muerta. Allí está la comunidad Campo Maripe encabezando todo este proceso de lucha junto a la comunidad Painemí, la comunidad Cachupaín, la comunidad Huircaleo, y así acompañadas por las otras comunidades que van a sufrir el impacto directo de la explotación de Vaca Muerta, que van hacia el lado de Cutralcó y Zapala, como Conehuén, como cada una de las comunidades de esa zona. Claro, porque está previsto que terminó la etapa de exploración y estaría por empezar la etapa de explotación, ¿verdad? Claro, justamente se terminó todo el proceso de negociado previo, que además de la exploración que se estaba haciendo, estaban cerrando los acuerdos, que todavía nadie sabe de qué se trata, entre el gobierno federal y Chevron, porque Chevron es el aliado estratégico para este tipo de actividad dentro del territorio. Y por otro lado está la firme convicción de las comunidades en alianza con la multisectorial que se ha creado aquí en la provincia del Neuquén contra el fracking, de que no pasarán. Estamos conversando con Verónica Huilipán de la Confederación de Organizaciones Mapuche y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Verónica, nos interesaba que comentes un poco cuál es el laburo que realiza el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Sí, el observatorio tiene un trabajo que especialmente nos dedicamos al asesoramiento y defensa jurídica de las comunidades en proceso de lucha por sus territorios, tanto en la provincia del Neuquén, Río Negro y Chubut, con un trabajo casi más fuerte, digamos, podríamos decir, en la provincia del Neuquén, que es donde nacemos a instancia de la Confederación Mapuche del Neuquén. Y aquí llevamos adelante la defensa jurídica de más de 282 hermanos mapuches que están procesados por defender sus territorios de manos de privados, de manos de la especulación inmobiliaria, de manos de las petroleras, de manos de los amigos y funcionarios del poder que se van apropiando de los espacios, y en el último caso incluso estamos acompañando judicialmente la defensa del territorio de Veranada de las comunidades de la zona centro, donde Laurentino Duarte, un ex juez de la dictadura militar, pretende apropiarse de todo ese territorio. Esa es una parte de nuestra tarea, la defensa y asesoramiento jurídico. La otra parte tiene que ver con la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque consideramos que es sustancial y fundamental poder dar a conocer cuáles son los derechos humanos de los pueblos indígenas, cuál es la situación de esos derechos humanos en el marco de las políticas públicas estatales, tanto provincial como nacional. ¿Cuáles son los distintos mecanismos internacionales que tienen los pueblos indígenas como ventanas internacionales para depositar queja cuando los estados, tanto provincial o nacional, no escuchan la demanda de los pueblos indígenas? Y por lo tanto también hacemos un trabajo de fuerte incidencia en los mecanismos de Naciones Unidas y de la OEA para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia. Ahí va, muy claro. Verónica, si tuvieses que decir esto, viste que la gente del gobierno nacional le llama esta década ganada. ¿Qué significó esta, entre muchas comillas, década ganada para los pueblos indígenas? Significó despojos, desalojos, persecución política, hostigamiento judicial, y asesinato de nuestros hermanos que defendían su identidad de mano de la industria extractiva y de la especulación inmobiliaria a lo largo y a lo ancho del país. Verónica. Por lo tanto, esto implica también, no solo, te puedo decir esto en términos de síntesis desde la visión indígena, pero creo que también, si vos lo mirás en un término un poco más amplio en el marco de los derechos humanos a nivel país, implicó un proceso de debilitamiento muy fuerte de las instituciones democráticas, porque todo lo que ha pasado con el movimiento indígena en el último periodo implica de que hay una entrega muy servil de parte de las instituciones democráticas al servicio de la necesidad del mercado. Verónica, una más antes de cerrar esta entrevista excelente que estamos compartiendo con vos. Desde, más allá que esta década ganada no lo es tanto para los pueblos, esta supuesta década ganada no lo es tanto para los pueblos originarios, desde los pueblos originarios, este último tiempo, este último periodo, podemos poner estos 10 años, desde su organización, ¿ha mejorado, han logrado imponer sus reivindicaciones? ¿Cómo es el contexto actual de los pueblos originarios y sus reclamos? En la última década hemos logrado desde el punto de vista indígena un proceso de fortalecimiento político sustancial a nivel de las comunidades, a nivel de las organizaciones y a nivel de los pueblos. Producto de ese fortalecimiento incluso hemos ido logrando generar condiciones para construir política pública con participación indígena por lo menos hasta el 2007, hasta el año 2007. Que fue cuando el movimiento indígena tuvo una fuerte incidencia a nivel de la definición de la política pública a nivel federal. Una de esas construcciones, uno de esos logros, fue la construcción de la Ley 26.160, que es la Ley Nacional de Relevamiento Territorial, una ley que no se está aplicando en este país y que no hay, desde el punto de vista del gobierno federal, un control, una vigilancia permanente para que se haga cumplir esta norma en función de poder diagnosticar la verdadera situación de conflicto respecto de los territorios de los pueblos indígenas en este país y a partir de ese diagnóstico poder definir políticas de manera conjunta para empezar a pensar seriamente una política de ordenamiento territorial. Eso como uno de los logros. Otro de los logros importantes que se ha dado es el tema de cómo se ha ido fortaleciendo el ejercicio de la identidad hacia dentro de los territorios. Y en ese sentido he sido testigo primaria de situaciones muy importantes de fortalecimiento, como me ha tocado participar de una asamblea autónoma del pueblo COM en la comunidad Potaena Pognana Bogó, una asamblea de 48 horas con más de 2.000 personas, participando y definiendo sobre su proceso organizativo, su sistema de seguridad y su sistema de relación con el de afuera, con el Estado. Esa manera en que el pueblo COM tomó la definición de ejercer identidad es la mejor manera de mostrar de que los pueblos originarios estamos en un proceso de fortalecimiento organizativo, político, cultural, porque a partir de esa fortaleza es donde nosotros podemos ofrecer a la sociedad en su conjunto la posibilidad de una nueva relación para poder construir nuevos mecanismos, nuevas formas de relacionarnos a partir del reconocimiento mutuo, a partir del respeto y a partir de saber de que cada una de las culturas que convivimos en este país tenemos conocimientos tremendos para poder hacer aporte al desarrollo de una cultura distinta a la que se nos está imponiendo en este momento. Verónica, gracias por este contacto con Enredando las Mañanas. A ustedes muchísimas gracias y un abrazo en la distancia. Capeu Cayal. Otro abrazo para Verónica y por supuesto para toda la comunidad mapuche y para todos los pueblos originarios aquí hablando de esta situación, de sus reivindicaciones, de estas de la situación en general de los pueblos originarios. Lo decía ella para cerrar recién la situación, las conquistas que han logrado en estos últimos 10 años que nada tienen que ver con meros simbolismos y cambios de nombre. Un poco de literatura también a partir de este hecho que sucedió. Sí, la verdad es que el Duende Garnica escribió una crónica de lo que fue el acto en el de la inauguración del cambio de nombre del Salón de Pueblos de Colón a Pueblos Originarios. Vamos a leer una parte porque es un poco extensa. Vamos a leer algunos párrafos bastante significativos de lo que fue el acto ese bastante patético. Dice así: escáner, cacheo, revisada, entramos como animales curiosos mirando para arriba, para abajo, pispeando la gran casa presidencial, llenado de botones, de gente al pedo para ser dulce, madres compañeras con sus niños en brazos a presenciar el homenaje. De pronto, de adentro, una majada de Boy Scouts, niños danoninos bien pagados, entonando canticos de villancicos de proletariado. Todo el salón ocupado. Este acto, este recinto es para los cumpas que vinieron de la Loma del Orto. Nadie dio una silla. Nadie dijo, hermano, venga, siéntese. Todo copado, todo loteado. Nos vuelven a sacar de ahí. Sale un mapuche con muletas echando fuego y dice, parecemos perro indiada con piojos que tiene que hacer esta tumita de nenes cantores ahí. No es la JP romántica que fue a pata a buscar al viejo. ¿De dónde salieron estos monitos maleducados? ¿De dónde? Ese espacio es para esta gente que se vino desde muy lejos. Nos llevan por otra puerta, otro escáner. Indios parados, madres sin una silla. Bronca, desesperación. En primera fila ya habían puesto como escenografía indígenas un par de compas para la tele, para la conferencia, para que vean cómo los queremos. Atrás todo el salón parado, sin lugar, sin ser recibidos. Salta un tonocote encabronado y le dice al dandy de protocolo: esto es una falta de respeto, ¿qué hace esa gente ahí? Esta reunión es para nosotros. Nadie dio una silla, nadie se movió. Solo cantaban un karaoke que nada tiene que ver con la JP romántica que fue a buscar al viejo al aeropuerto. Esta vez nada tiene que ver. Sale otra mujercita valiente, coplera de América, y le retruca: esto no se hace. ¿Cómo pueden tratar así a los hermanos? El chabón del handy se le acaba la pila, no sabe qué decir, que recibe órdenes. Pasa Ramiro Fresneda: hola, ¿qué tal? Chau, siguió de largo, bronca, más bronca. Se prende la TV, suenan los cantitos, que la liberación, que los desaparecidos, etcétera, y no daban un puto lugar para esta indiada cansada y con hambre de reclamos. Abrazo a mis cumpas y digo, me voy a locote de aquí, tengo 50 años, nunca había entrado a la Casa Rosada, salgo matando, me dolía el pecho, me dolía la copla. Le digo al granadero duro y parado que estaba en la puerta, le pregunto, capo, ¿por dónde se sale? Esto no puede ser. Él me mira y me dice por ahí, asiente con su mirada, tenés razón, petizo, casi le pido fuego para el pucho, pero era para comprometerlo. Salí huyendo, más canas, más barreras, hasta que consigo salir, despavorido, me doy vuelta y por primera vez veo la casa colorada de vergüenza. Me fui calle abajo, triste, pero al menos le dieron dónde dormir. ¿Dónde? ¿Hotel Bowen? ¿Palace Hilton? ¿Sheraton? Nah. A Ezeiza, sí, allá los mandaban luego del acto, por poco no los mandan a dormir a la quebrada de Humahuaca. Bueno, queríamos compartir esa crónica que refleja un poco lo que fue este acto el lunes pasado en la Casa Rosada. Vale la pena recordar también que hubo una campe que duró más de 15 días de compañeros de pueblos originarios del Chaco que exigían ser recibidos por el jefe de gabinete, por Coqui Capitanich, quien le firmó un acuerdo de que una vez que levantaran el campamento y volvieran a Chaco iban a ser recibidos por el actual gobernador, que les iba a dar una solución a sus reclamos. Cuando levantaron el campamento y se fueron para Chaco, al llegar allí el gobernador desconoció obviamente el acta acuerdo, demostrando que lo único que les interesaba era correrlos de la plaza y de ningún modo solucionar lo que ellos estaban reclamando. Con lo siniestro que es esto, porque los querían correr de la plaza porque inauguraban el salón de pueblos originarios y el gobernador del Chaco venía para ese acto. O sea, un nivel de siniestrada imposible, ¿no? La verdad es que es impresionante. Bueno, seguimos, estamos 11:35 ya. Va avanzando, pasó volando. Va avanzando la mañana hasta las 12 del mediodía, enredando las mañanas, y pasó recién la voz de Verónica Huaylipan. Ella es representante de la Confederación de Organizaciones Mapuche. Pasó su voz, pasó nuestra reflexión y tenemos más para decir en este Enredando las Mañanas. Me gustaría que para el próximo haya alguna cortina. A mí también. Así como operador estrella. Voy a poner una cortina acá en el vidrio, así no los tengo que aguantar. Corro la cortina cuando no tengo ganas de verlo. Para la próxima lo traigo, no se preocupen. Algo así como para amenizar, sobre todo el momento de las reflexiones o los momentos donde se nos mojaron los papeles, que se nos caen al piso. Vamos con un temita y ya volvemos en comunicación con Chile, con la gente de Radio Placeres. We'll be right back. ¿Qué tal? Hubo ahí un pequeño bache, uno de bache, esos... Bache, se llama esto, bache. Cuando hay un momento de silencio en la radio, se llama bache. Anoten en sus cuadernos, estudiantes y estudiantes de periodismo, que los están estafando en las empresas privadas. Les avisamos que pueden ir a la escuela pública, a la universidad, ahí en La Plata, o incluso a la carrera de comunicación, pero no se dejen engañar por esas empresas que les prometen que les van a conseguir un trabajo que nunca les consiguen, y en el mejor de los casos, cuando se los consiguen, los super explotan como pasantes en algún medio pedorro de comunicación. Después aparecen esas figuras de periodismo deportivo y otras tantas aberraciones que podemos ir mencionando. Pero lo de recién fue un bache y está bien presentarlo porque es nuestro proyecto de educación radiofónica que estamos comenzando aquí. Esto es Radio Verdad, Radio Sincera, te cuento lo que pasa. Anto hace señas en radio. Sí, esa seña que ustedes no pueden ver del otro lado significa qué pasa con el llamado telefónico que ya mismo lo estamos produciendo. Insistimos, este es nuestro pequeño espacio de educación radiofónica desde Enredando las Mañanas para todo el país que nos está acompañando con muchísimos medios que ya mismo vamos a ir recordando que son los que nos... Los que nos acompañan, no, los que hacen. Los que hacen Enredando las Mañanas. La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, La Quinta Pata de Córdoba, Zumba La Turba. Viste que algunos digo la provincia y otros no digo la provincia. No importa. No sé por qué. Zumba La Turba, ANRED, Los Compañeros de Comuna, Che Barracas, FM, La Riachuelo, Red Eco, La Megafónica de Villa María, Radio Capoma y FM La Trinchera de Campana. Esos son los medios que hacen este Enredando las Mañanas hasta el mediodía, así lo venimos diciendo desde que arrancamos a las 10, programa que se escucha de lunes a viernes, proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual integramos, la cual activamos, la cual trabajamos haciendo este Enredando las Mañanas que ya tiene un llamado telefónico. Y vamos al tema de este bloque que lo vinieron trabajando los compañeros de La Retaguardia y La Colectiva los días anteriores, pero es de tal magnitud que nosotros no queríamos dejar de darle continuidad. El incendio en Valparaíso, estamos en comunicación ya con René de Radio Placeres, allá una radio hermana de Chile. Hola René, ¿cómo estás? Todos los hermanos argentinos, hermanos y hermanas argentinas que están siguiendo los hechos que están sucediendo en Valparaíso. Estamos bien ahí, con harto ánimo, tratando de responder a la comunidad porteña que se ha visto afectada por un incendio que ha sido por lejos el incendio más fuerte de toda la historia de Valparaíso. Contanos un poco, ayer estuvieron los compañeros de La Colectiva hablando con una compañera ahí de Radio Placeres, con Taira, o algo así, un nombre un poco complicado. Sí, Taira Pizarro. Sí, Taira Pizarro. Contanos un poco cómo está la situación. Sé que ustedes llegaron hoy allá a Chile, regresaron hoy. ¿Cómo encontraron? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se están organizando? Mira, el ánimo de la gente está más o menos bajo, como alicaído, pero recibiendo mucha solidaridad. De hecho, tanta es la solidaridad o el voluntarismo que ha habido de distintos lados, que se está pidiendo en Valparaíso que no llegue más gente como voluntario a trabajar en la remoción de escombros, porque empiezan a estorbar más que a beneficiar el trabajo que se está realizando. Eso por un lado, y por otro lado se ha visto la desorganización completa de la institucionalidad, que no ha sabido dar respuesta a canalizar bien la cantidad de ayuda que está llegando desde distintos lados. Los albergues no han resultado todo lo que tendrían que resultar, considerando la cantidad de gente que se ha visto afectada. Son más de 12.000 las personas que se han visto afectadas por este incendio, más de 3.500 las casas que se perdieron, y en ese sentido la desorganización ha sido algo súper importante que ha incidido en que los ánimos estén alicaídos y estén también un poco tensos en la organización que se relaciona con la institucionalidad. Por nuestra parte, nos organizamos por fuera de la institucionalidad con organizaciones sociales comunitarias de Valparaíso, y nos estamos articulando con centros culturales de los cerros que se vieron afectados para canalizar y focalizar bien la ayuda y evitar todo este tema de la institucionalidad que hace llegar la ayuda a distintos lados y demora la entrega a las personas de las distintas cosas que se necesitan, desde materiales de construcción, desde alimentos, desde ropa, desde los enseres del hogar y todo eso. Así que estamos tratando de que las organizaciones sociales respondan a las organizaciones sociales que se vieron afectadas.

también hay, que ante estas tragedias lo único que ven es la conveniencia económica que puedan sacar ellos. Y en ese sentido, una de las dificultades que se pueden venir a futuro es la especulación inmobiliaria que se pueda generar en varios de los sectores donde antes no podían construir porque habían bosques o porque habían casas y poblaciones completas. Hoy se les despeja absolutamente eso y pueden iniciar algún tipo de trámite para hacerse de esos terrenos y construir efectivamente torres o residenciales para gente más de clase media alta o clase alta. Entonces, en ese sentido, hay un tema que nosotros estamos al resguardo. Pensamos que este incendio no fue hecho intencionalmente para que pasara eso, pero sí pensamos que este tipo de empresario puede ver una oportunidad para capitalizar y rentabilizar más que ayudar a las personas que se han visto damnificadas en esta tragedia. René, un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires, desde FM La Caterva y desde todos los medios que hacen este Enredando las Mañanas. El saludo y bueno, seguimos atentos a lo que esté pasando ahí en Valparaíso y lo que suceda también con Radio Placeres. Estamos aquí hermanados en los micrófonos para lo que ustedes necesiten y para compartir el aire cuando sea. Un saludo. Por supuesto, compañeros, se pasaron por tener la atención de lo que pasa en nuestra hermosa ciudad, que en este minuto está parte de ella en ceniza, y no me cabe la menor duda que esos saludos, esa energía y fuerzas que nos envían, nosotros la tomamos y la repartimos con el resto de la gente con la que estamos trabajando codo a codo para empezar a recuperar no solo la parte física, la parte de vivienda, sino que también la parte emocional y organizacional que se vio afectada. Se pasaron. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, René. Un abrazo, René. Chau. Bueno, pasaba René de Radio Placeres de Chile. Recordamos esto, si bien lo trataron los compas de La Colectiva y La Retaguardia los días anteriores, no queríamos dejar de que en este Enredando las Mañanas también estuviera la voz de otro compañero de la misma radio para tener presente cómo sigue la situación en Chile y en Valparaíso puntualmente, que está bastante crítica. Son 11:54. Vamos a ir a un temita de Violeta Parra que se llama Qué Pena Siente el Alma, y cuando volvemos vemos si nos da el tiempo para sacar a algún compañero o compañera de la Corriente Villera Independiente para que nos cuente la iniciativa que van a estar desarrollando durante toda la semana que viene. Ahí vamos. Qué pena siente el alma Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas ya sobre el final de esta emisión de este miércoles 16 de abril del 2014, última nota de este programa del día de hoy, ya dije la fecha, para qué decirlo nuevamente, huelga de hambre y carpa villera por la urbanización, 21 de abril a las 10 horas en el centro porteño, Las Villas de Capital Federal, decimos basta, Macri, hacete cargo, exigimos declarar la emergencia habitacional, socioambiental y socioeducativa. Dice ver más en Facebook, pero tenemos una voz que nos va a decir más. Tenemos la voz del ex conductor de La Voz de las Villas e integrante de la corriente villera independiente, Sebastián Carlos D'Amato. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Seba... No me digas ex. ¿Sos ex conductor? Sí, no sí, te vemos bueno. Más acá los viernes. Nunca se sabe, la vida es un boomerang. Bueno, Seba, la idea era que nos comentaras un poquito en este programa que se emite en varias radios del resto del país, la iniciativa de la corriente villera independiente, por qué se instala esta carpa y qué actividades va a estar habiendo. Sí, en realidad, bueno, este lunes vamos a instalar en el centro porteño una carpa villera con compañeros aproximadamente 6 que ya están haciendo los pasos previos, verse médicos, todo para empezar una huelga de hambre, porque creemos que hay que poner el cuerpo aún más. Nosotros hicimos un montón de acciones directas, hicimos tomas de edificios públicos, edificios privados, intentamos que torcerle el brazo al gobierno de la ciudad, que de una buena vez por todas tenga la voluntad política de hacer obras en las villas. Nuestros compañeros, nuestros vecinos y vecinas que vienen en las villas de la Ciudad de Buenos Aires están... hay muchos sectores que están en condiciones casi del siglo XIX, y la verdad es que llegamos a esta medida por una cuestión de que estamos convencidos de esta lucha y que realmente vemos que este gobierno neoliberal, que es horizonte... del imperialismo, de los negocios, de sectores antipopulares, creemos que tenemos que plantarnos y poder hacer una acción que realmente pueda, por un lado, despertar a la sociedad y por otro lado poder llegar al objetivo que de la corriente villera, que es empezar los trabajos de preurbanización para mejorar los barrios. Bueno, entonces, recordanos las actividades que va a estar habiendo. Sí. Dale. Arranca el lunes y la idea es hacer muchas instancias, muchas actividades. Van a haber bandas a la noche, van a haber proyecciones. Vamos a estar del lunes hasta el viernes, las 24 horas del día. Va a haber una radio abierta. La idea es poder debatir también, hacer foros con diferentes ejes, en donde va a haber paneles, en donde va a haber mucha actividad política, mucha actividad de información. Tenemos muchas ganas de poder contarle al que no nos conoce, cuando pase por la carpa con una mesa, poder dialogar y contarle realmente cómo se vive. Así que van a haber un montón de actividades durante el día, van a haber asambleas cotidianas en donde nosotros vamos a ir a informar y a decidir cómo seguimos el plan de lucha. Los horarios muy bien no lo sabemos, pero la idea es poder llenarla de muchas actividades, de que esté escuchando y tenga ganas de participar. A partir del lunes a las 10 lo esperamos ahí en la carpa villera para sumarnos a la lucha o para contarle nuestra lucha. Sí, con el objetivo último de la corriente villera independiente, que es la urbanización con radicación, ¿verdad? Sí, en ese eje trabajamos y en eso... esa es la idea, y la idea es poder juntar voluntades para llegar a ese objetivo. Bueno, Seba, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y seguramente nos estaremos viendo en la semana para acompañar la lucha de la corriente villera independiente. Dale, saludo a todos los que están escuchando la radio y los internautas oyentes y todos aquellos que escuchen FM La Caterva. Saludos. Adiós. Pasaba Sebastián Carlos D'Amato, integrante de la Corriente Villera Independiente. Los internatahuyentes, una palabra clave en su vocabulario. Recordamos entonces este lunes a partir de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, en algún lugar del centro porteño que ya estaremos. Creo que ya está confirmado, pero bueno, lo vamos a estar difundiendo ahí por las redes sociales y demás. Agregamos a lo que comentó Seba que va a haber charlas, debate. Una charla va a ser sobre criminalización de la pobreza, seguramente con familiares de pibes y pibas desaparecidos o asesinados por el gatillo fácil. Va a haber otra que va a ser el eje en salud, va a haber otra que va a ser el eje en los medios, la estigmatización por parte de los medios comerciales de los villeros y las villeras. Va a haber una sobre urbanismo y urbanización y derecho a la ciudad y demás, y bueno, y un montón más de cosas que nos vamos a ir enterando y vamos a ir difundiendo a partir del lunes próximo. Donde el pueblo manda, el gobierno obedece, dice la Corriente Villera Independiente, y nosotros decimos chau, hasta mañana en este Enredando las Mañanas, que se termina con algo más. No, quería anunciar el tema. Vamos a escuchar Capitán América de las Pelotas, así que nos despedimos hasta mañana y nada más, ¿no? Esto sigue de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí hoy en FM La Caterva, mañana estaremos en otro medio, pasado en otro más, y así vamos a ir federalizando las voces de los medios comunitarios alternativos y populares. Chau, hasta mañana en otro Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción.